saludando. En minutos nada más le estoy dando la bienvenida ya en este momento a Manuel Rodríguez y Licia Garay, quien es titular del Club de la Quimera. Manuel, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Hola, Claudio. Gerardo, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien. Nada, te llamé el día que pasó lo que pasó, el día del incendio. Me pediste unos días y ahora, más allá de obviamente hablar de todo lo que pasó, también está bueno poder hablar de lo que pasó con la gente, ¿no? Que automáticamente se empezó a convocar para dar una mano, se siguen realizando incluso hasta el fin de semana festivales a beneficio. Arranquemos por el principio, pero quiero sobre todo que me cuentes qué pasa con eso, ¿no? Con un lugar que laburaron tanto, que lo prepararon durante la pandemia, durante mucho tiempo sin poder abrir, y que en tan poco tiempo la gente lo haya tomado como propio. Sí, y a ver, varias cosas. Sí, obviamente de la primera semana, el primer día que vos te comunicaste conmigo, viste, uno está esas cosas. Estabas volviendo de viaje, porque encima te agarró 400 kilómetros de Tandil. Claro, yo soy veterinario y bueno, es un poco que combinaba mi actividad de veterinario rural con esta, que era un sueño que tenía, abrir un espacio así. Entonces, bueno, me agarró trabajando lejos. Y obviamente, bueno, a la distancia mucho más complicado transitar todo esto. Cuando llegué y me encontré lo que me encontré, la verdad que fue muy, muy angustiante, así que fue un día, dos días, los primeros que estás como en shock, viste, que no entendés nada, porque como decís vos, fue un laburo que se hizo durante casi un año trabajando mucho a pulmón y mucho haciendo cosas desde el corazón, viste, eso fue, ya te digo, era como más que un proyecto económico, como un sueño de un espacio que que yo en mi caso quería abrir hace un montón de tiempo. De hecho, se notaba porque cuando entrabas a la Quimera, en realidad era como, yo lo veía como un loft, ¿no? Como si uno se arma un departamento, un lugar para estar cómodo y relajarse. Esa era la sensación que tenía cada vez que entraba. Claro, sí. Era un poco la idea cuando lo fuimos armando, que sea como una casa y uno abrir las puertas de su casa para la gente, ¿no? Era un poco eso. Por eso veías tantas cositas y cuadritos y detalles que eran más cosas de uno, ¿viste? Cosas que uno va poniendo. Por eso fue muy doloroso en el momento cuando todo ese trabajo de repente lo ves derrumbado, viste, en 2-3 horas que se consume, la verdad que... ¿Se pudo saber qué podría haber sido el causal del incendio? Mira, no, la verdad que todavía no, no volví a hablar con bomberos, pero no, viste, hay como varias hipótesis, pero nada concreto. Era justo una noche de temporal... que podría ser uno de las causantes, algún corto, alguna entrada de agua, pero bueno, no se sabe nada en realidad. ¿Vos vivís pegado a la Quimera? Claro, y yo vivo al lado, que es parte del mismo inmueble, pero bueno, tiene como una entrada independiente, que esa parte por suerte se salvó, los bomberos lograron ahí cortar, digamos, que no se pase al lado, pero bueno, quedó igualmente todo negro, es impresionante, como penetra en todo. Y quedó prácticamente todo inutilizado también. Manuel, pasaron 3-4 días, te parás en la puerta, ves cómo quedó todo, hay que arrancar de nuevo o tomar la decisión de no volver a arrancar, eso es una cosa que te deben pasar 10.000 cosas por la cabeza, pero de golpe empezás a ver que hay gente que empieza a colaborar, a enviar dinero, a organizar festivales. ¿Qué te pasó en ese momento por la cabeza? ¿Cuánto tardaste en darte cuenta de lo que había generado con el lugar en la gente? Mira, eso fue la verdad que muy sorprendente. Yo los primeros días, ya te digo, uno está con el medio en el aire, que no entiende qué pasó, y empecé a recibir muchísimos llamados de apoyo de gente obviamente conocida del barrio y gente desconocida, solidarizándose y diciéndome, esto hay que levantarlo entre todos, lo vamos a volver a levantar, bueno, y ofrecimientos de lo que se te ocurran, de gente que quería donar plata, que me decía, yo soy electricista, te ayudo con la mano de obra cuando lo vuelvas a armar. Bueno, así me llovían llamadas, y ya te digo, y uno en ese momento emocionalmente no estás preparado para pensar, obviamente, en volver a abrirlo, porque estás realmente cayendo, viste, en lo que pasó. Pero bueno, como decís vos, fueron pasando los días, uno empieza a ver las cosas de otra manera, y empezás a ver que hay tanta gente queriendo apoyar y ayudarte a que se vuelva a levantar eso, que te empieza como a contagiar, digamos, toda esa energía de la gente. La idea es levantar ahí, ¿no? De vuelta, seguir ahí. Y la idea es levantar ahí, hoy ya lo puedo decir de otra manera, hoy ya lo veo de otra manera, y y bueno, empezás a verlo más objetivamente, y bueno, se puede levantar, ya te digo, como decís vos, muchísima gente ayudando, la verdad que eso empuja un montón, porque bueno, además de lo anímico que te ayuda, lo económico también. Hay gente, como decís vos, gente que está organizando festivales a beneficio. El viernes pasado hubo uno en Arte y Parte, un centro cultural que también sí. Se había abierto durante la pandemia, y bueno, convocaron un montón de gente a beneficio de la Quimera, estuvo buenísimo. Ahora, a mí una cosa que me llamó mucho la atención, y por eso hablo del clima que se había creado, no solo con la gente que iba, sino también con el equipo de laburo que tenían, porque una de las primeras reacciones que tuviste cuando la gente empezó a depositar plata es, bueno, me da la tranquilidad de que al menos durante unos meses, más allá del quilombo, ¿no?, de haber perdido todo, estar pensando la gente con la que laburás. Parece que eso también habla un poco de cómo se hicieron las cosas en la Quimera desde el primer momento. Sí, con los chicos, con el equipo de trabajo, la verdad que se armó un equipo muy lindo, y yo digo, bueno, también eso es un poco lo que veía la gente quizás cuando iba al lugar, ¿viste? Como que se transmite por ahí esa buena onda de los chicos del equipo. Muchos me decían eso, que se sentían como en su casa, que entonces es como que uno se debe también a ellos, en cierta manera, porque eso era lo primero que me inquietó en su momento. Por suerte, dentro de la ayuda de la gente, muchos gastronómicos también se solidarizaron diciendo, bueno, mandámelos, que estamos buscando gente, le damos prioridad a los chicos ahí. Así que es como que enseguida todos se fueron ubicando, sí. Y me dijeron, mira, nosotros ya nos acomodamos, así que la plata que se reciba de donaciones, que sea para levantar la Quimera. Así que, bueno, eso también fue una muestra de apoyo del equipo de muy linda. Algo que llamó la atención, está bueno preguntártelo vos, rápidamente trascendió que no tenía seguro, que no, ustedes no tenían seguro, ¿es así o no? Es así, sí, la verdad que esas cosas, viste, que uno no... Es un descuido realmente, porque, viste, cuando ocurre el incendio, el dueño que nos comunicamos, el dueño del inmueble, ese inmueble lo alquilamos. Lo primero que me pregunta, viste, decime que tenía seguro, le digo, la verdad que no. No, viste esas cosas que uno... Por ahí nunca pensabas que iba a pasar eso. Entonces, no te imaginás. Claro. No te imaginás que te puede, obviamente, viste, que te puede llegar a pasar. Alguna vez no pensamos en su momento, más pensando que te pueden entrar a robar, me acuerdo al principio, y después, bueno, esas cosas que las vas dejando pasar y no... Nunca la contratamos. Así que, bueno, nada, por eso desde lo económico toda la ayuda va a venir muy bien, porque, bueno, obviamente va a ser un costo. Y me imagino también tenés el acompañamiento, ¿no?, del dueño del inmueble. Sí, ya nos reunimos. Bueno, yo le transmití la voluntad mía de volver a abrir ese espacio, y bueno, también muy buena voluntad de su lado. Así que ahora es sumar esfuerzos. Y bueno, como ustedes decían, la verdad es que con toda la gente que está colaborando va a ser mucho más fácil. ¿Tenés tiempo para levantarlo? Ahí tenés fecha ya. ¿Te planteás en tu cabeza en cuánto puede levantar todo? Mirá, no quiero tirar fechas porque, bueno, no quiero generar tampoco falsas expectativas, pero bueno, la idea es poder armarlo por ahí en etapas. Bien. Armar en una primera etapa por ahí lo que sería la cocina, aunque sea para reabrir el delivery, que nos pueda permitir eso ya tener un ingreso. Y por ahí en una segunda etapa ver si podemos de alguna manera ir habilitando el salón, aunque sea por partes. Así que no, todavía no tengo claro tiempos, pero bueno, estamos en eso, trabajando en eso ahora. En cuanto a la estructura del edificio, ¿eso tenés algún informe de que está en condiciones de poder seguir, o sea, volver a techarlo y volver a armar todo? Sí, mira, después de la primera reunión con el dueño de la casa, sí, lo que quedamos es, bueno, hagamos una evaluación, obviamente, de que la casa se asegura, que no vaya a correr riesgo de lo que decís vos, de que se derrumbe algo. Así que sí, ya fue un arquitecto a mirar. Y en principio está todo bien, lo que quedó en pie, digamos, que de la esquina, viste, son las paredes, básicamente. Sí, sí, sí. Es una casa antigua con paredes, son anchísimas, no sé, tiene medio 60, metro. Sí, la típica pared de la casa vieja. Claro, pero es muy sólida. Así que en principio no habría problema, pero bueno, llegado el momento que se empiece a reconstruir, obviamente habrá que hacer otro peritaje a través de un ingeniero civil y demás. Manuel, yo te quiero agradecer estos minutos acá en la radio. Sabemos que la situación es bastante jodida. Digo, hace 20 días te quedaste sin el sueño, digo, por lo que habías laburado, y ahora hay que arrancar de nuevo, pero con el apoyo de la gente, como vos decías, es mucho más fácil, y definitivamente van a ser muchos los que sigan apoyando y acompañando. Así que ojalá que la próxima vez que charlemos sea para hablar de que la Quimera está empezando a levantarse nuevamente. Nada, yo les agradezco a ustedes el espacio, la posibilidad de charlar un poco, de contar nuestra historia, y bueno, como vos decís, ojalá volvamos a charlar la próxima, diciendo, bueno, que en tal fecha se reabre. Ojalá así sea. Te mando un abrazo enorme y te vuelvo a agradecer, y estaremos charlando seguramente muy pronto. Dale, abrazo para ustedes. Manuel Rodríguez Elizagaray.